momento, ya antes de presentarla, le voy a decir que tenemos que catar la mercadería. Le voy a decir eso, le voy a decir eso. Se viene Dulce Tentación, que lleva adelante María Angélica Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. María Angélica, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, María Angélica, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa para hablar de tu emprendimiento, que nos vas a ir contando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, por supuesto, para mí un honor que me estén entrevistando, realmente una sorpresa, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito de cómo es mi emprendimiento, de cuándo, lo que ustedes quieran. Qué lindo. Bueno, primero decirte que nosotros somos catadores, ¿eh? Así que en cualquier momento nos hace llegar los chocolates, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto, chocolate muy rico y dulces y mermelada también. Qué lindo. Miel de producción propia. Así mirá, que tenemos y cosas ricas. Qué lindo. Todo para endulzar la vida. Está buenísimo, ese es el mensaje. Bueno, María Angélica, contanos un poquito cómo surge esto, ¿eh? ¿Cómo empezás con esto de Dulce Tentación? A ver, viste que el dinero nunca alcanza. Seguro. Los hombres son chacareros de la familia y el dinero siempre va a parar a fierros. Y eso, y bueno, y tenemos que sacar la casa adelante, el hogar, con mantener con todo. Entonces ahí me pongo siempre las pilas. Bien. Porque viví muchos años en el campo y una vez que estuve en la ciudad, para mí fue mejor. Para mí fue mejor porque vos podés recurrir, como siempre digo, a la joya, porque tengo título de la escuela secundaria, de la escuela técnica número 2 en cocina y repostería. Después he hecho todas las capacitaciones que tengo en dulce, las hice en la Facultad de la Alimentación. Mirá qué bueno. Que esto tiene un respaldo muy lindo. Y bueno, viste, y en esas crisis emprendo y siempre me estuve manteniendo hasta que llegué un día a la economía social de la municipalidad. Bien. Pasó así, una de las chicas, voy a contar un poquito la historia. Sí, nos encanta. Que era jefa ahí, Elida Amaya, me encuentra en la calle vendiendo mis huevos de Pascua. Y me dice, vos no podés estar acá vendiendo, eso es una calidad de primera línea, así que vamos que yo te llevo hasta allá y vos te vas a anotar y vas a hacer feria y bla, bla, bla. Mirá vos. Y ahí empecé, gracias a Dios, la economía social de nuestra ciudad y nos ha ido súper bien. Bien, super. Bien. O sea que sentiste el impacto y el crecimiento, empezaste a tener una producción más amplia. Sí, por supuesto. Bien. Sí. Amplié, ponele voz de que quizás hacía 500 huevos, 300 huevos, y llego a hacer 6.000, 7.000 huevos de Pascua, 200 kilos de chocolate elaborados. Mira. Así que este año me quedaron un poquito de los chiquitos. Ahí esos está. Me quedaron sin vender, pero todo lo que es mediano y grande se vendió todo. Perfecto. Bueno, mandanos alguno. Después te vamos a dar la dirección de la radio. Escuchame, María Angélica, te pregunto, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo haces para que la gente te contacte? Bueno, mi dirección es Doctor Fagal, de 195 de Villadela. Bien. Y si no, me encuentras en las ferias de la economía social, que siempre hacemos los primeros días 4 y 5 de mayo, vamos a estar en la Plaza 25, después no recuerdo la fecha que vamos a estar en la Costanera. Qué lindo. Y eso es importante para vos, ¿te gusta ir a la feria, estar con ahí? Bien, bien, bien. Eso me encanta porque yo ahí voy, hago sociales, promociono mi producto, vuelve el cliente, que es lo lindo, los compañeros de la feria te dicen, te estuvieron buscando en el tiempo que no viniste, te estuvieron buscando y todo eso es bueno. María Angélica, y viste que ahí la gente de Desarrollo Social hizo una página de Concordia Emprende, ¿ha impactado eso también? Mira, no, creería que sí, creería que sí, porque han llegado a mi casa o me han llamado, ¿viste? De Buenos Aires para buscar mis dulces. Mirá, mirá qué bueno. Que seguro sacan de ahí, ¿viste? María Angélica, y en estos, en esta situación compleja de la economía, ¿no? De la economía en general, bueno, con esto que está en noticia ahora del dólar y todo eso, ¿te impacta para conseguir la materia prima para producir justamente tu producto? Sí, por supuesto, por supuesto. Vos fíjate que el kilo de chocolate estaba a 1,000 pesos y lo terminamos pagando el día antes de Pascua, 2,500, casi 3,000 pesos el kilo. Esa base, el azúcar se fue carísimo, los frascos carísimos, y este año se siente esa crisis en el consumidor, ¿viste? Uh-huh. El año pasado yo llegaba con cajas y cuencos de dulce a la feria y teníamos que reponer al mediodía, ¿viste? Uh-huh. Y este año no, está muy tranquilo y creo que para todos también, pero... Pero es una buena descripción, María Angélica. Te hago otra pregunta. ¿Cómo estás trabajando? ¿Solita? ¿Tenés un equipo? ¿Tenés una ayuda? ¿Cómo armaste? Porque me dijiste de las mermeladas, de los dulces, más allá del chocolate. Mira, yo tengo mi hija María de las Mercedes y mi nieta Azul, que son los pilares conmigo. Bien. Y si no, un hijo también, que es el de la miel, el que produce la miel, como te dije. Estos siempre están a la vuelta mía para acompañarme, que hay que armar gazebo, que hay que cargar cosas. Mirá y qué bueno. Con los chocolates también, porque teníamos un puesto en Federación y uno en la 25, en la Feria de las Golondrinas, y bueno, mi hija atiende uno, yo atiendo otro. Bien familiar, eso está bueno. Sí, bien familiar. Uh-huh. Y la chica después, alguna otra que anda a la vuelta de casa, son las que me ayudan a limpiar, a hacer todo, viste, lo que es el círculo de la producción para que todo esté impecable y así. María Angélica, ¿y se proyecta ponerle en un futuro, corto, mediano plazo, armar un local e instalarse como un negocio? Mi hija tiene este proyecto. Ah, bien. Me jode con eso. Uh-huh, uh-huh. Tenemos que poner un local, tenemos que vender, ¿viste? Así que sí. Bueno, bueno. Está en proyecto. Bueno, María Angélica, contá con nosotros si se abre para difundir el negocio. Te pregunto, en este sentido, ¿no? Está bueno lo que han generado porque es todo un emprendimiento, pero se te nota contenta, está bueno eso, ¿no? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Pero por supuesto, amo, vos no sabés, armar los chocolates lo que más disfruto, es un placer, como siempre digo, para mí son los mejores chocolates de Concordia, de Federación, de Federal, de San Salvador, donde vendo, pero lo hago distinto, son chocolates distintos, trabajo distinto respecto a todos los chocolateros que hay en la zona, con quien comparto siempre las ventas y cosas así, los míos son distintos, le doy otro toque a todo lo que es chocolate. Bien, anotame la lista ahí, anotame la lista porque lo queremos probar, María Angélica, y te pregunto, con el tema de todo lo que es el tema papeleo, ¿te fuiste organizando bien? ¿Fueron armando todo bien? ¿Viste el tema de la facturación, las compras? Obviamente, ¿eso te vas armando bien? Tengo habilitada mi cocina por bromatología de la municipalidad. Tengo carnet de manipulación, que siempre lo tuve vigente, así que todo. Bien. El monotributo social no lo puedo adquirir, pero sí tengo el común. Ah, bueno, pero bien, tenés para facturar entonces, buenísimo. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, no, te decía que bien entonces para la facturación. Bueno, María Angélica, te quiero decir que me encantó charlar con vos al aire, ahora te vamos a hacer llegar la grabación. Te felicito a vos y a la familia por el emprendimiento y ya nos vamos a estar conociendo. Te voy a buscar en la feria y me voy a presentar y te voy a saludar. Bueno, con gusto. Vas a ser bien recibido, así que como el oyente también, que me llame, que me busque, que tenemos buena calidad de dulces y mermeladas. El mejor. Lo mejor. Perfecto. sin duda. María Angélica, te mando un beso enorme y te reitero las felicitaciones por el emprendimiento. Gracias, buena jornada y un abrazo. Qué lindo, qué linda. Ahí está, qué linda charla, con María Angélica Rodríguez.